Indique el motivo de su llamada. Se me ha pinchado la rueda de repuesto. Usted ha dicho, me han robado y me he quedado con lo puesto. Pulse 1 si es correcto. A veces es difícil hacerse entender por una máquina. Por eso en Liberty Seguros contamos con más de 2.500 asesores personales que entienden todos tus problemas. Encuentra tu asesor en libertyseguros.es o en el 902 93 0608.